Buenas noches para todos, sean bienvenidos a una nueva edición de Cable Pelado, el podcast de cuarentena de Radio Pedal, este podcast que ya se ha extendido más de lo que uno tenía pensado, ¿no? Desde el 30 de marzo, que arrancamos con todo el tema de la pandemia y que bueno, que ahora con esta nueva normalidad, quizás sean las últimas ediciones de este programa de cuarentena. Como decíamos, bienvenidos a todos a esta nueva edición. Como siempre, les voy a dar el saludo a mis compañeros, a José Luis Rodríguez, el Popi. ¿Cómo anda, Popi? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, para acá los compañeros de Cable Pelado, Darío, Facundo que anda por ahí en el cerro, y un saludo para los invitados de esta noche, porque es de noche, lo estamos grabando de noche, acá en Cable Pelado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, compañeros de equipo, Darío, Popi, el saludo grande, por supuesto también para los entrevistados y como siempre para la audiencia que está acompañándonos programa a programa con muchas ganas de arrancar a hacer este nuevo podcast cuarentenal de Cable Pelado. Bien, de bien, Facundo, y ya sin más vueltas vamos a contarle un poco a la gente de lo que vamos a estar tratando hoy, que vamos a hacer una pequeña tertulia con dos personas. Que están vinculadas al humor, que ahora los voy a pasar a presentar, todo a raíz de, bueno, toda esta polémica que se instaló hace ya un par de semanas, bueno, con todo lo que pasó con el personaje Campilla de Rafa Cotelo, que disparó un montón de cosas y denuncias penales, y bueno, afectó varias sensibilidades, y para hablar sobre el humor en general, y cómo ven, no solo este tema, sino un montón de otras cosas más, tenemos a María Rosa Oña, que es actriz, dramaturga, comediante, profesora de stand-up, entre un montón de cosas más, también escribió un libro, así que le damos la buenas noches a María Oña. Buenas noches, gracias por la invitación, gracias por pensar en mí para hablar del humor. Me encanta, y por otro lado tenemos a Marcos Morón, que también es humorista, que es encargado de la parte humorística de La Diaria. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Bueno, me imagino que ustedes estarán al tanto de todo lo que pasó en esta situación. Me imagino que ustedes como humoristas, no les voy a pedir la opinión de cada uno sobre el tema, si la quieren dar, lo dejamos a libre criterio cada uno. Pero nada, arranqué a preguntarles si en esto del humor, si existen límites, si hay temas que no se tocan, si hay sensibilidades que no hay que meterse muy en profundo, no sé qué piensan sobre eso, por ejemplo. Yo le cedo la palabra a María Rosa. Ah, las damas primero. Muy bien. No, sobre el tema del humor y los límites, parece que es un cuento de nunca acabar, ¿no? Porque siempre es lo mismo. El humor tiene límites. No se cansa, ¿no? El humor no tiene límite. Como no lo tiene ningún tipo de arte. Hacer humor bien hecho es un arte. Y a nadie se le ocurriría que algún tipo de arte tendría que tener límites. Los límites lo tiene cada persona. El que hace humor y el que escucha. El que escucha sabe y dice, bueno, esto me gusta y lo voy a consumir, esto no me gusta y no lo consumo, y cada uno tiene sus límites, eso es obvio, y sabe con qué se va a meter y con qué no, sobre qué puede hacer humor y sobre qué no se puede hacer humor. No puede él, ¿no? No es que no se pueda, humor se puede hacer de todo. No nos vamos a poner a juzgar qué tipo de humor es bueno, qué tipo de humor es malo, si se puede hacer o no. Yo creo que el tema de los límites del humor no... Ya está como viejo el tema, ya está, no tiene límites el humor. Pero viste que cada tanto vuelve, ¿no? Es como que una cosa que se repite cada tantos años con algún hecho puntual, siempre Los límites del humor y que con esto no, y ya hay las sensibilidades de hoy en día que antes capaz que no eran las mismas. Lo que pasa es que la sociedad cambia, la sociedad avanza a veces, y el humor avanza con la sociedad. Entonces está claro que ahora sabemos que hay otras formas de hacer humor y no siempre pegarle a los mismos, ¿viste? No siempre pegarle al negro, a la mujer, al enano, tal, hagamos otra cosa también. Pero eso es porque la sociedad va cambiando y el humor cambia con la sociedad a medida que avanzamos. Pero tal, no creo que el humor, no creo, no. El humor no tiene límite. Sí, yo en ese sentido estoy de acuerdo y también me parece, hago la comparación, por ejemplo, con el arte, obviamente adhiero a eso, pero además también no podría pensar la comparación con la opinión, ¿no? Con una columna, con un editorial que se hace, ¿no? Yo creo que si no hay límites para poner para un editorial, no entiendo por qué tendría que haber límites para el humor, sobre todo. Yo entiendo y creo que toda la gente que hace humor, la mayoría, ven el humor más que nada es como una perspectiva, ¿no? Es una forma de interpretar el mundo. Entonces, no tiene sentido que una forma de interpretar el mundo tenga una limitante. También a mí me parece que hay un discurso un poco contradictorio, que a veces se dice, bueno, que hay cosas con las que no se jode, pero por otro lado se dice que el humor es un arma poderosa para revelar cosas. Entonces, ahí tendríamos una contradicción que es que el humor puede hacer, se puede usar ese arma, el arma del humor, con cosas horribles que se hacen. Pero si son muy horribles, entonces no se puede usar. Entonces ahí la persona que hace cosas muy horribles está a salvo del arma del humor, porque no le van a decir nada. Digamos, un tipo roba, bueno, se pueden hacer chistes sobre él, pero un tipo abusa sexualmente de niños de 3 años, digo, tipo podría ser otra cosa, un cura, por ejemplo, cualquier cosa, ¿no? Pero entonces a esa persona no va a ser víctima del arma del humor, ¿no? Eso me parece que no tiene mucho sentido. Supongo que más importante de que los temas, que si hay temas sobre los que se puede hacer humor o no, es lo que se dice sobre eso, ¿no? Pero censurar, así decir, bueno, esta disciplina en concreto, esta forma de ver el mundo, no puede meterse en este tema, para mí no tiene sentido. Sí, estoy de acuerdo. Sí, es así. Ahora cuando vos decías, parece que se puede hacer humor con algunas cosas y con otras no, porque si no se visibilizan mejor. Yo creo que para ese lado es para donde más hay que hacer humor, hacia donde más hay que apuntar, porque ahí está el arma potente, ahí está el visibilizar todo lo que a uno le molesta. Es decir, ¿por qué? El preguntarse todos los días, ¿por qué? ¿Por qué? Está bien, ¿por qué me molesta? ¿Esto está bien? Bueno, vamos a ver. También hay algo de. Estamos como en un límite, en una bisagra. Nos tocó una bisagra política, social y el humor está ahí metido en el medio. Yo creo que esto de la censura de Rafa tuvo que ver más con el momento político que estamos viviendo que con otra cosa. Como otras censuras que se están dando. Pero ta, esa es mi forma de ver, capaz que no es así. Y no tanto lo que dijo, porque ese humor que hace Rafa lo viene haciendo hace tiempo y nadie se quejó. ¿Qué pasó ahora? Claro. Entonces me parece que tiene que ver más con el tema político que se está viendo, con la situación, que con lo humorístico. Que bueno, está todo metido en la misma bolsa, no se puede separar tampoco. Y le quería hacer una pregunta en base a eso. ¿La sociedad está más sensible con el tema del humor o es en general con todo? Qué buena pregunta. Yo soy muy joven, lo que pasa, y no conozco lo que pasaba Claro, antes como de. pensaban Soy antes. milenia, entonces a mí me hablás algo que no sea siglo XXI y no sé bien por qué, no era nacido. Supongo que sí, parecería haber una, yo no sé si hay más sensibilidad o más visibilidad, ¿no? Capaz que por el tema de las redes sociales y eso, la gente se calienta, expresa más sus enojos y por eso se arman ahí tipo de cosas. Capaz que, yo lo que pasa que, a mí lo que me pasa acá en Uruguay es que me parece que la principal forma de censura, digamos, es que no hay espacios, ¿no? Y ahí sí, me parece que por ahí me sale lo de veterano porque pienso en la tele, en la radio, ¿no? Claro, por ahí ahora en redes sociales sí se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero por eso, acá es difícil porque me parece que también Por ahí si uno piensa en otros países, yo que sé, Estados Unidos, Argentina, todo eso, uno dice, bueno, puede comparar lo que se hacía el siglo pasado en los medios y lo que se hace ahora en los medios, lo que se puede, pero acá apenas si se hacían unas cosas en el siglo pasado y ahora no se hace prácticamente nada, ¿no? Entonces, uno digo, ¿qué se permite y qué no se permite en televisión acá, por ejemplo? Que por ahí sí la televisión es como la medida de qué tanto permiso para chivear hay. Acá como que no hay, me parece que no hay una muestra muy grande como para comparar, creo que ese es el tema. A mí me parece que, sí, primero, esa es la televisión, es como decir, no es medidor de nada porque no le da el espacio a ninguna creación de ningún tipo, a nada, a ningún humorista, a ningún actor, nada, todo es comprado, todo es un formato que ya está hecho y todo es en manera consumista. Pero sí hay otros lugares donde se hace humor y que está bueno. Yo que sé, capaz que me toca desde lo under saber que hay un montón de lugares que no son la tele y que de repente en donde no tenés la exposición que te da la televisión, que es cierto, sigue siendo un arma de exposición tremenda y si no estás en la tele, a veces la gente ni te registra. Pero sí hay otros sectores de la sociedad que no se tiran tanto al lado del consumo de la tele y que sí recorren otro tipo de lugares. Y por ejemplo, hay lugares under, hay un montón de boliches donde ver humor, y distintos y diferentes tipos de humor, ¿no? Hablando de esto. Y la gente va y los recorre y te busca y te dice dónde vas a estar, en qué boliche y dónde queda. Hay como toda una pequeña movida que no tiene que ver con la tele y con los medios, ni con la radio tampoco, ni siquiera, y que está buenísima, y que se está dando y se está forjando, yo diría que hace 3 o 4 años que se viene moviendo fuerte. En lo que me toca como humorista, ¿no? Y como comediante. El llegar a ese público, que de repente no está masivo con la tele, pero son 20 personas que te fueron a ver y que está buenísimo, que se tomaron el trabajo de ir porque les gusta el tipo de humor que haces. Entonces me parece que eso ya de la tele, me parece que ya está vetusta la tele, que es algo que ya fue. Que no hay que seguir apostando a la tele porque la tele no apuesta a nosotros, fin. Yo no voy a seguir laburando para alguien o queriendo laburar para alguien que no hace nada por mí, yo que sé. Por ese lado, por lo que decía Marcos. Pero después, por el tema de la sensibilidad y la sociedad. O sea, es que a mí me parece que sí, que está más sensible la sociedad en cierto punto, pero una sensibilidad que no es esa sensibilidad, estás muy sensible, contigo no voy a hablar. Es otra sensibilidad, ¿no? Es el ponerse a pensar, ¿por qué yo tengo que aguantar que hagan chistes sobre mí si no tengo ganas? Por ejemplo, ¿por qué si soy mujer tengo que ir a ver un tipo que dice, ah, la mujer no se despila, es un mono? ¿Por qué lo tengo que soportar? Es ese tipo de sensibilidad, y desde el lado del que hace humor, está la sensibilidad a veces de decir, yo tengo un chiste que está buenísimo y de repente es re misógino. ¿Da para que yo lo haga en un bar, gano algo? Que se rían 2 o 3, y capaz que ese chiste lo tirás en WhatsApp y nos reímos todos. Cada uno elige el lugar donde hacer el humor también, que sabe que puede construir un poquito de algo, porque si no, está buenísimo el reírse porque cura. Pero también está bueno reírse para... Claro. Con el otro para construir algo. Entonces me parece que desde esa sensibilidad, desde el si yo digo esto solamente hiero, ¿para qué lo voy a decir? Ahora, si yo digo algo porque realmente es la base o sustenta algo que es más grande, bueno, vamos arriba, sea sobre lo que sea. Y ojo que yo defiendo que hagan los chistes que quieran, de lo que quieran. Cada uno elige qué consume. Hay público para todo. Entonces me parece que desde ese lado sí puede ser que estemos un poco más sensibles y reconocer que cada chiste está formado por pequeñas palabritas y que las palabras son las que forman las realidades, ¿no? Entonces seguir alimentando a la sociedad con prejuicios y chistes boludos, me parece que ahí está el error. Y a mí a veces me da la impresión que más que trabajar sobre qué humor se hace, habría que ver más, pensar un poco más, o pensar también, digo, pensar qué humor se hace, pero también cómo reacciona la gente con el humor, ¿no? Cómo reacciona la gente cuando algo no le gusta. Por ahí me parece que ahora hay una cosa un poco infantil, ¿no? De decir, bueno, está, esto no me gusta, entonces me recaliento, cago a todo el mundo a puteadas. Ya después irse al carajo con los juicios, ya eso es un tema aparte, ¿no? Pero ahora, yo estaba recordando ahora con todo esto, un caso de un científico hace unos años que hizo un chiste sobre que no podían haber, que si habían mujeres en los laboratorios, el problema era que te enamorabas y las mujeres lloraban, no sé, una cosa así. Y estaba, obviamente, mucha gente le cayó con todo. Después también creo que el tipo tuvo problemas ahí en el... el tipo tuvo problemas con su carrera, ¿no? Una cosa para mí bastante excesiva. Pero hubo una cantidad de minas que lo que hicieron fue agarrar al tipo para la joda y empezaron a postear en Twitter fotos de ella como haciendo la caricatura, reproduciendo la caricatura que el tipo había hecho, ¿no? Decían, se ponían, pa, ahora, mirá, estoy trabajando, no sé, analizando cosas de genoma, pero ahora paro un rato para ponerme a llorar, y después, una cosa así, ¿no? Que aparte está muy buena. Eso para mí es como una manera, me parece, saludable, ¿no? Claro, ¿no? Yo como humorista no le voy a andar encima diciendo a la gente cómo tiene que ofenderse, ¿no? Pero bueno, lo cito como algo que me parece un buen camino a recorrer, ¿no? Y esto está conectado, me parece, con todo esto de Campilla, porque pasó una cosa muy increíble, que uno de los tipos que le hizo la demanda a Campilla hizo una payada, sí, como respuesta a eso, que está más allá de lo delirante que es que el tipo se la hizo a Darwin en lugar de hacérsela a Campilla. Para mí es re interesante porque es una forma que para mí está re buena de contestar, pero aparte es delirante porque que el mismo tipo haya hecho las dos cosas, ¿no? Porque esa payada, si él mismo le aplica lo que le aplicó al cuplé a la payada, se concluye, usando su propia palabra, que es una persona con problemas psiquiátricos, ¿no? No sé qué. Pero bueno, es interesante que estén las dos cosas en la misma persona, y bueno, yo obviamente me inclino mucho más por la parte humorística, que sí, me parece que si te pones a hacer chiste con algo, y es, con alguien, ese alguien te responde en chiste, te cagó, ¿no? O sea, si te ofende... A mí creo que no me ofendería. Pero si te hubiese, hubiese sido lo más inteligente desde un principio, quizás. En vez de hacer una denuncia y ofenderse, mirá, te la respondo por esta y ya está, hazla como quiera. Yo creo que sí. O sea, me parece que hay muchos caminos sin caer en... La puteada, bueno, yo qué sé, puteada tampoco nos vamos. Pero ahí también está la... A veces como que se habla mucho de la censura y la censura de las redes y todo. Y a veces no es censura, a veces te están taputeando nomás, digo, eso bueno, yo que sé, también la tenés que bancar un poco, ¿no? Una cosa que te dan un juicio, obviamente, que eso es, a mí es deleznable, porque aparte los tipos que hicieron el juicio, encima son abogados, saben que no, eso no tiene posibilidad de prosperar, porque la sátira está contemplada, ¿no? No hay manera de que eso prospere. Para mí eso me parece lamentable, pero otras formas, bueno, hay que bancárselas también, ¿no? Pregunto, ¿restringir los temas con los que hacer humor equivale a empobrecerlo? ¿Puede verse o puede interpretarse de esa forma si uno empieza a acotar o a limitar cada vez más sobre qué temas es posible, entre comillas, hacer humor? ¿Sería de alguna forma irlo empobreciendo cada vez más? Sí, yo creo que sí. No hay por qué limitarse el tema, ningún tema. O sea, podés hacer humor absolutamente de todo. Hay que ver si es humor, pero nada más. Claro, tenés que estar seguro. Esa es la línea fina, ¿no? Y está del otro lado, está diciendo para mí algo gracioso y para el otro no. Así que, pero humor se puede hacer y se debe hacer, me parece, absolutamente de todo. Yo creo que hasta si está bien construido el chiste, el otro se va a reír, no importa de qué sea. O sea, a mí me pueden hacer chistes machistas que si está bien hecho, yo me voy a reír. ¿Qué sé yo? Funciona así la mente, es tan maravilloso el humor que el cerebro primero se ríe y después dice, ¡ay no, qué horrible! ¿De qué me reí? Pero si están bien hechos te reís, entonces terminás disfrutando. Yo creo que no hay que ponerse un límite y decir, con esto se hace humor, con esto no. Con esto sí, con esto no. Me parece que sí, que es peligroso. Sí, sobre todo como que reduce, o sea, no es solo que reduzca el humor, sino el debate público en general, ¿no? Todo eso, ¿no? Si hay algo, decir, pa, esto es re jodido, como, no sé, el problema de gente que nació en Rivera, ¿no? Que sabemos que, bueno, es un drama humano muy grande, que hay gente que nació en Rivera y sabemos que es terrible eso. No sé, me parece que limitarse en hacer chistes de eso, realmente no le veo sentido alguno yo. Yo pensaba hoy, no, perdón, quería hacer una acotación ahí cortita, porque hoy lo pensaba, y antes de hacer esta nota, que también sucede, ¿no? Que todos dentro, digamos, todos somos un poco humoristas, ¿no? Porque todos hacemos chistes en nuestros grupos de amigos, grupos de WhatsApp. Y se da como esa cosa de que en Uruguay, como se dice que hay 3 millones de directores técnicos, también hay 3 millones de humoristas, ¿no? Porque todos tiramos chistes de todo tipo, de chistes fuera de tono, chistes más livianos, en nuestro círculo íntimo, ¿no? Como que también uno no es público o no lo hace público, algunas cosas, pero también uno siempre está como en esa línea de, bueno, con esto no jodo, pero en mi grupo de amigos por ahí sí hago este tipo de chistes y sé que no es lo que yo pienso en realidad, no es que tipo, pa, yo estoy de acuerdo con este chiste que estoy haciendo, sino que lo hago capaz que, no sé, para desestresarme o reírme, no sé, salir un poco como de la caja también, ¿no? Sí, yo como que por ahí esto de esa cuestión de los límites que sí existen, que decía María Rosa, de que son los límites que se ponen uno. Sí, yo por ahí, obviamente, no, a mí no es ninguna hipocresía decir, bueno, hay chistes que hago en ciertos ambientes, pero que en otros ambientes no. Y por ejemplo, el chiste que lo hago con mis amigos, pero que yo qué sé, ahí en el diario no, por ejemplo, ¿no? Y eso me parece es una cuestión que no es que decir, ah, yo por ahí con esto no hago chistes en el diario, pero porque es una cuestión de doble discurso, que en realidad me gustaría, pero no, es simplemente una cuestión de que. De que está, de que así como hay chistes que hago en algunos grupos de WhatsApp y en otros grupos no, porque sé que le va a caer mal, porque yo qué sé, sé que puedo ofender, sé que puede tener el efecto contrario del que estoy buscando. Bueno, también hay chistes que no los hago a nivel público, digamos, ¿no? Eso para mí me parece, no tengo conflicto con eso, me parece algo totalmente natural. Sí, yo opino igual a mí, o sea, yo soy muy tremenda con los chistes de humor negro, por ejemplo, y sé que no los puedo hacer en todo. Porque no da a veces, pero después en los grupos de WhatsApp o en casa o con mi familia, sí, lo hago, y sí, a veces hago chistes machistas, y sí, a veces hago chistes racistas también, y no quiere decir eso ni que yo sea machista ni que sea racista, sino que hubo una imagen que me hizo reír, punto, porque es eso, el humor funciona en base a imágenes, y si unís las imágenes correctas te vas a reír. Pero había algo que estaba diciendo Darío que estaba bueno, me pareció bueno porque decía que somos 3 millones de humoristas. Y me sonó, y sí porque somos 3 millones de personas que si sos una persona sana y tenés sentido del humor. Entonces, obviamente, es como, tenemos el sentido del humor tan alejado de nosotros que yo creo que se tendría que contar como el sentido del olfato y el de la vista. Porque es así, funciona así también. Y sin embargo no le damos mucha bola, pero sirve para mucho, para decir muchas cosas, hasta de uno mismo, o para curar algunas cosas de uno que no lo puedo decir de otra forma, y tal, las dice con humor. Por lo menos a mí me funciona así. Entonces, claro, es obvio que todo el mundo va a hacer chistes, porque todos tenemos esa capacidad de hacer humor. Y van a correr chistes de WhatsApp y memes por todos lados por eso mismo. Porque así funciona en la cabeza del ser humano, es como el respirar también, el necesitar de reír. Yo quería preguntar, ¿cuál ha sido la influencia de las redes sociales en el tema de hacer humor? O sea, que hay gente que lo ve como un canal para difundir cosas y otra postura, como que lo ven hasta como una competencia. No sé qué opinan ustedes. Y un poco competencia es, pero está bueno también, porque te obliga a hacer mejores chistes. Y sí, sin duda, porque los primeros chistes que se nos ocurren acá, si tiramos un tema, los primeros 10 chistes van a ser los mismos para todo. Entonces, la idea es ir un poquito más allá, hurgar un poquito más allá. Igual creo que una cosa es el humor en las redes, otra cosa es el humor en carnaval, otra cosa es el humor en el boliche, porque hay chistes que podés hacer en Twitter que no lo podés hacer en Facebook, hay chistes que podés hacer en Facebook y en Twitter y no lo podés hacer en un boliche porque no se entienden. Pero sí, sin duda que influye porque, por eso, porque hay tanta gente en la red, tanto humor y tanta cosa, que a veces vos haces algo y lo hice yo primero. Bueno, perdón, es que eso me había ocurrido también. Pero me parece que desde ese lado sí, te ayuda a pulir un montón de cosas, a ir y buscar un poco qué más decir sobre el tema, o qué más decir para que el tema, para ir más a fondo en este tema, que no queden los mismos chistes de Twitter. No es lo mismo tampoco hacer una columna de humor en una radio que en otros lados, por eso creo que cada humor tiene su lugar y cada tipo de humor también tiene su Y es un medidor, las redes son un medidor por esto mismo, porque la gente se enoja o porque la gente lo disfruta o porque te das cuenta de qué es lo que quiere escuchar la gente, que a veces vos decís, ¿qué se van a reír de esto? Y sin embargo se ríen. Yo creo que influyen un montón las redes sociales. Influyen también en el enojo, ¿no? Y en la censura, influyen en todo. Sí, yo creo que sí. La otra vez en una entrevista a Carlos Tanco decía una cosa que a mí me pareció bastante cierta, que las redes sociales demostraron que cualquiera puede usar humor, ¿no? Y no sé si están así, porque yo conozco a alguna gente que es negada, francamente negada para el humor, pero son pocos, ¿no? Y sí, ahí lo que pasa es que, claro, viene un tipo, hace un chiste una vez en su vida, y claro, el chiste lo replica a todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, uno tiene que hacer chiste todos los días, y sí, obviamente, si a vos te midieran por el mejor chiste que hace cada año, serías un crack, un fenómeno, ¿no? Así que en eso sí, obviamente, es competencia, pero también, pues está bueno, sobre todo eso, ¿no? Te lleva, bueno, a decir, a buscarle la vuelta por otro lado, ¿no? De decir, bueno, esto ya lo hacen las redes, yo voy a tener que probar otra cosa, ¿no? A mí también me pasa lo que yo, por el estilo humor que hago, es un humor a veces como más reflexivo, no sé, es sutil, porque es sutil, es un adjetivo que habla bien de algo, ¿no? No sé si, pero sí tiene una onda un poco más introvertida, no es demasiado festivo, ¿no? Entonces, claro, yo con eso siempre tuve este complejo de decir, hago humor, pero la gente no se ríe, ¿no? Yo digo, pero ¿qué humor es este si la gente ve, no se sonríe, te ríe para adentro, ¿no? Pero bueno, ahora con las redes sociales, con YouTube, todo eso, está como que la carcajada está ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo si una de esas por milagro logro hacer una carcajada, bárbaro. Pero si no logro que la gente se caiga de risa, bueno, las redes sociales están llenas de chistes y cosas donde la gente puede caer de risa. Tiene miles de cosas para darte la risa. Entonces, bueno, está. A mí me da la oportunidad también de decir, lo mío va un poco más por otro lado, no siempre, pero sí, digamos, va un poco más por este lado y bueno, espero que a alguien le parezca que valga la pena, ¿no? No me siento en falta, pero me siento que estoy fallando, ¿no? Me parece también que está bueno también el sacarse la mochila de arriba de la gente se tiene que cagar de la risa. La gente se tiene que hacer chilenas. Y me parece, no sé si es de lo aprendido de hacer humor delante de la gente, que a veces haces humor, haces comedia en un boliche y hay una mesa en donde uno no se ríe. Vos decís, este no se ríe con nada. Y tratás y el tipo nada, o la mina nada, y termina el show, salís y muchas veces pasa que se te acerca y te dice, disfruté tanto. Y vos decís, me estás jodiendo. Entonces, claro, saber que hay gente que la disfruta de una manera o que tu humor le llega de una manera a unas personas y a otras personas de otro tipo, que yo ya no sé si es la edad o qué, pero me saqué la mochila de tener que hacer que la gente se cague de risa. Yo soy feliz con que me presten atención. Claro, con que te presten atención y de repente asientan con la cabeza y después charlando, o porque te mandan un audio, un WhatsApp o lo que sea, te dicen estuvo muy bueno, vamos arriba. Porque me parece que también tenemos algo instalado de que el cómico tiene que hacer que llores de la risa. Y a veces eso no es necesario, a veces, como decía Marcos, con una reflexión o una cosa más light y una pequeña sonrisa dejás pensando y decís, bueno, capaz que esto está mejor que... Obviamente que el que quiere hacer humor sueña con que la gente se cague de la risa siempre. Pero tenés que ir viendo también que no siempre lo vas a lograr y que está bueno que no siempre suceda. Y eso, y el reconocer en el otro qué tipo de devolución tiene para con el humor, que está bueno también. De repente a mí me gustan cosas que me hacen reír y son boludeces, y la gente me dice, ¿qué te está riendo de eso? Y yo me mato de la risa. Recién estaban hablando un poco del tema del espacio, o de la falta de espacio que puede haber en general, por ahí en algunos medios y demás para hacer humor, justamente. ¿Eso puede llevar a que en el intento por estar presente algunos humoristas tengan que cambiar o que modificar su tipo de humor para tener vigencia y para llegar a lugares que por ahí ahora capaz que no llega? Y en caso que pase eso, justamente, ¿cuál es el resultado cuando un humorista deja de hacer aquello que le hace gracia a él mismo? Porque imagino que parte del humor también debe partir de eso, de una forma más auténtica o más genuina, y pasa a ser el humor que tiene más efecto en el público, más como algo pronto para consumir. Ah, yo en ese sentido, yo la verdad es que nunca me vendí, nunca me prostituí, pero básicamente porque nunca me ofrecieron, ¿no? Entonces, no sé, la verdad, si hubieran venido ahí, mirá, nosotros te pagamos esto para que hagas una porquería, pero no, como que nadie me ofreció, ¿no? Porque, pero yo igual creo que con eso también a veces me parece que hay una visión un poco, decir, bueno, el tema de venderse, me parece que también el venderse seguramente es más difícil de lo que parece, ¿no? No es una cosa de decir, bueno, a mí me gusta esto, pero a la gente le gusta esta porquería, entonces yo voy a hacer esa porquería. Me parece que la gente que hace esa porquería es porque de alguna manera seguramente no le parece una porquería, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece, bueno, hay gente que se siente bien haciendo cosas más masivas, le sale más naturalmente, y obviamente, si te sale más naturalmente, va a terminar gustando más, ¿no? Obviamente, me parece que siempre va a tener más efecto algo que hace una persona que lo hace disfrutando y que lo hace diciendo, ta, yo nací para hacer esto, que alguien que lo hace así, medio de taquito, decir, bueno, esto por la plata, ¿no? No sé, o sea, ya te digo, en mi caso fue porque nunca me ofrecieron, pero tampoco creo que sea una cosa que alguien me diga, mirá, acá tenés esta plata, haz esto, y el tipo viene, hace eso y le queda buenísimo, ¿no? Sí, a mí lo que me sucede cuando, si alguna vez veo eso, primero pienso un poco también lo mismo, si lo está haciendo debe ser porque le gusta, si le sale tan bien, no creo que sea que se está vendiendo. Y en segundo plano pienso, la gente tiene que comer. Entonces yo no sé la situación del que está en la tele, y capaz que tiene que pagar 1000 cuentas, tiene, mi cabeza va por ese lado, y tiene que laburar, qué sé yo, y capaz que unos meses te vendés, y capaz que algún día me toca decir, me voy a vender porque tengo hambre. Y entonces, ¿qué haces ahí? No sé, no creo que sea el 100% de esto que digo, ¿no? Pero me parece que está bueno pensar en que es un ser humano el otro, también en una máquina que está atrás de otra máquina. Y que hay que ver qué hay ahí. Yo no, yo te digo, me pasa con los límites. No me gusta, no consumo. No voy a enjuiciar al otro, yo no consumo. Pero nada más, sí me parece, y eso sí que está bueno decirlo, que cada vez... Para mí, la tele sirve menos al humor. No sé, porque no encuentro, o capaz que no encuentro el humor que a mí me gusta en la tele, o capaz que, no sé, me quedé en otra cosa, pero no creo que la televisión uruguaya esté apostando al humor. No creo que un periodista deportivo gritando en una mesa sea humor, por ejemplo. Y la gente lo ve como un personaje gracioso, pero ahí tenés un personaje que no es personaje, que es el mismo, ¿no? Sonsol, que grita en esa mesa y se pone loco, y dice, no, no tenés edad, no tenés por qué, no tenés los conocimientos, correte. Claro, está eso de querer tener todos los kioscos y no, dejen espacio a gente nueva, qué sé yo, alguien que, no sé, eso sí, en eso estoy de acuerdo, que eso hay que pelearlo más. No, y además creo que en la televisión, lo que veo yo que pasa, es que hay como una limitación, ¿no? Con el humor, que hay, tipo, hacen cierto tipo de humor y no escarban demasiado en esto de ser políticamente incorrecto. Hay como toda una cosa de cuidar como el status quo del humor, y se quedan en esa, y claro, así nunca se va a renovar, y siempre van a ser, como decís vos, los mismos personajes en la vuelta, acomodándose por acá, por allá, y por ahí te hacen un programa, haciéndose... Y hay otra cosa, es que hay que dejar de ver a la tele como dónde llegar, lugar donde llegar. Ya está. Dejemos de hablar de la tele, hablemos. No, me parece que sí, por ahora ya la tele dejó de ser el lugar donde hay que llegar. Si yo quiero estar en la tele, bueno, querés, dale, anda. Pero no es para tanto tampoco, ¿eh? No es para tanto. Me parece que es un buen momento para decir, querés hacer humor, salí a la calle. Querés hacer humor, anda a un teatro. Acércate a la gente. Porque eso es otra cosa que esperamos, también a veces está mal, y es que la gente se acerque y uno no se acerca. Y la gente a veces se queja que no hay nada para consumir, y tampoco ve si hay algo para consumir nuevo o no. Entonces es como un círculo vicioso de no me muestro, no me ven, ¿no? Entonces me parece que hay que dejar de ver a la tele como medio a dónde llegar, porque ya es algo vetusto y caído. Me duele porque amo la tele. Soy una persona, me crió una tele. Pero, claro, pero ya está. Ese va a ser el título de la nota, me crió una tele. Me crió una tele. Sí, además me parece que la tele también, con esto de que está enfrentando más competencia, me parece que sí, va a empezar a, hacer más programas de esos como para agarrar a la mayor cantidad de gente posible. Y sí, eso siempre tiene esa cosa de que querés contentar a todo el mundo, entonces al final no contentás a nadie, ¿no? En ese sentido, yo también me parece que el futuro del humor en la tele, digamos, sí, es medio negro, digamos, ¿no? Como que no la veo, se está cerrando mucho, pero naturalmente, ¿no? Pero sobre sí misma, está quedando a la vez menos gente, no sé, todo pinta como para que se empobrezca más que se enriquezca. Hay humor en la tele, pero humor involuntario. No sé. Es buenísimo, ¿no? Muchas veces capaz que es el mejor, el que no está pensado y que aparece ahí de golpe y tiene un efecto brutal. Sí, sí, pasa. ¿El humor tiene una ideología política definida? ¿O se puede hablar de humor de izquierda, o humor de derecha, o humor de centro? ¿Tiene una ideología política? No habría que hacerlo. En realidad, del lado del humorista no habría que hacerlo. Porque si me puse la meta de hacer humor en la vida, voy a tener que hacer humor con todo y no voy a decir, no, si hace algo el frente yo no le voy a dar palo al frente porque voy a quedar mal con mis focas amigas, y no, y la verdad que si a mí Sendik me dio de comer un año y medio en los boliches, por ejemplo. Y ahora va a reaparecer de nuevo, así que tendré trabajo otra vez. No, me parece que no, desde el lado del humorista, quiero decir, no debería existir eso de... yo hago reír para un lado solo y para el otro no. Y después del lado de la gente, sí, ahí sí. Del que consume el humor, creo que sí. Porque el de derecha no se va a reír de lo mismo que el de izquierda, y el de izquierda de derecha, y es muy raro que se dé la unión de los dos conjuntos, donde los dos se rían de algo. Si hablamos de política, ¿no? Porque después en la vida real los juntás a todos, ese chiste de tupper y todos se ríen. Claro, porque no es algo político. Ahora, si vas a hablar de política, muy difícilmente... Pero yo creo, no sé qué... pensará Marco también, pero yo pienso que si haces humor, sabes que nunca le vas a caer bien a todo el mundo y te puedes dar el lujo de decirle, bueno, ya sé que alguien se va a enojar, voy a hacer chistes de esto puntual. Y totalmente. No, aparte es como vuelvo al principio, ¿no? Para mí el humor es como una perspectiva, ¿no? Entonces decir también, ¿viste? No, yo tengo esta tendencia política, entonces hago humor sobre... solamente sobre los otros, al final estás en lo mismo, ¿no? Estás como decir, me estoy imponiendo límites, ¿no? Y al final como decir, bueno, no voy a opinar, yo qué sé, no voy a opinar sobre Sendik, ¿viste? Y ahí de vuelta pasa algo parecido, ¿no? Decir, bueno, no, yo soy de frente, entonces no voy a opinar de Sendik. No le estás haciendo un favor al frente, al contrario, le estás cagando la vida, ¿no? Yo qué sé, si Sendik, yo no creo que... Y Sendik leyese todos los chistes que hacen sobre él, no estaría entre nosotros, creo, a esta altura. Pero yo qué sé, yo supongo que para él sería mejor ver los chistes y tratar de sacar algo en concreto, que decir, no, bueno, que no hagan chistes sobre mí, ¿no? Y en eso también me parece que, porque cuando llegó la izquierda al poder, había toda una cosa de, bueno, y a ver, ¿de qué se van a reír ahora, no? Y a ver, le pegarán así. Pero sí, yo por lo menos, en general, la mayoría de los humoristas que conozco, en el caso Sendik, quedó más que claro que no. Que y con otros casos también, dentro del frente, no, yo creo claro, que... Sí, no, claro, pero no. Sendik es como el paradigma. Es como el... ¿no? La prueba definitiva de que no. Habrá algunos, yo que sé, medio partidario, así, pero no. No me parece que sea el dominante, digamos. No, y debe ser horrible para uno también decir, no voy a hacer chistes sobre esto porque... ¿Qué pasa cuando el chiste sale? Porque te va a salir. Claro. Si trabajas de esto, el chiste va a salir. Vas a decir, no lo voy a hacer, qué lástima. Y ahí lo mandás por WhatsApp. Y te lo levantan, te lo ponen en las redes y te extrachan. Entonces mejor ahí hacerlo. Ahí va, todo se sabe ahora, escuchá. Hablando un poco de eso, de este... Bueno, con todo esto que pasó, las denuncias, ¿alguna vez a ustedes han tenido que retractarse por haber dicho alguna cosa políticamente incorrecta o meterse con ciertos personajes o instituciones? No sé, ¿les pasó alguna vez de tener que salir a decir, che, perdón porque los ofendí por tal cosa? A mí me pasó una vez La verdad que bien metida en cuando estábamos con los informantes en Canal 4, un guión que ya ni me acuerdo de qué era, pero en una hablaba de los viejitos, de algún viejito, mencionaba algún viejito degenerado del Piñeiro del Campo, ¿no? Y estaba ahí, del Piñeiro del Campo, mandaron una cosa, pero aparte estuvo bien, porque mandaron un escrito, pero que amenazaba con juicio y todo, pero bien, tenía como cierto humor, así, y no, bueno, ahí lo que hicieron, que es lo que habíamos hecho los informantes, la política, que era castigar al guionista en cámaras. Entonces, bueno, me hicieron hacer el baile del caño, así que bueno, tuve que hacer, está en YouTube eso, tengo que hacer, haciendo el baile del caño, pero no, esa vez, para mí, digo, bien metida, y la disculpa, bueno, fue por el lado humorístico, pero si hubiese tenido que dar una disculpa más seria, digamos, no me hubiera molestado. De otras veces que amenazaron, pero no me retracté porque me pareció que no correspondía. No, yo no soy tan conocida como que me hagan juicio, por suerte, y gracias a Dios. Como no estoy en la tele, en la radio recién ahora enganché otra columna, pero no, en los boliches te espera la gente afuera y te dice cosas nada más, pero amenaza nunca. En los boliches nunca nadie se te ofendió, por ejemplo, por un chiste. Ah, sí, ese sí, pero no es juicio, sí, pila de veces. No, pero digas, bueno, disculpame, Y una psicóloga, porque me dijo que yo no podía hacer chiste de psicólogos. Un señor que estuvo media hora diciéndome que sí sabía usar la lavadora. Que yo hacía chistes de hombre que no podían usar. Y yo sí, estuve en minas, fue. Tuvo como 15 minutos para diciéndome que sí sabía usar la lavadora. Y yo le decía, ya está, y la gente decía, callate. Pero eso sí, pila de veces. Pero no lo considero tampoco ni censura ni nada, sino discrepancias. Pequeñas discrepancias. Sí, para mí el tema está lo jodido, lo realmente jodido es cuando alguien se mete en un juicio, sobre todo porque ahí está, te meten la cuestión de decir, bueno, está un juicio para empezar que puede terminar mal para vos, puede ir en cana, no sé, en cana, pero bueno, puede tener un fallo contrario, pero más el solo hecho del juicio ya es una tranza, ¿no? Abogados, todo, entonces, claro, a Cotelo fue lo que le hicieron, o sea, obviamente, metieron el juicio para decir, mirá, no jodas más. Si claro, pero no. No vas a ganar el juicio, no te lo vamos a ganar, pero te vamos a romper las pelotas. Y eso a mí me parece deleznable. Es el arma del que no piensa, es hacer un juicio, pero tampoco lo, o sea, qué horrible un juicio, hasta hace 20 y pico de años existía la ley de duelos, capaz que a Rafa si sigue existiendo la ley de duelos, lo llamaba alguien del revés y te le reto a duelo. Y es lo mismo, no digas nada de mí porque te bajo, hay una ley que dice que puedo. Lo llevamos en la sangre también un poco, ¿no? El lío del callar al otro si no me gusta. No sé, pero no, yo nunca tuve así, no, por suerte juicios y eso, ¿no? No, yo lo de retractarme, ya te digo, si me parece que sí, que la cagué, no tengo problema, digo, entre todas las pavadas que tirás, sí, bueno, ofender mal a alguien, yo qué sé, sí, puede pasar, pero te lo tiene que justificar. Hay gente que dice, no, esto me parece inaceptable, exijo una disculpa, bueno, sí, te tienen que argumentar por qué, ¿no? Yo escucho todo, si me convences, me disculpo, no pasa nada, si no, no. Podés hacer chistes con lo que quieras, pero también es cierto que después te la tenés que bancar. Claro. ¿Qué sé yo? Después te la tenés que bancar y puede venir cualquiera, el de Rivera, la psicóloga que no le gusta, y después, claro, cuando uno tiene que bancársela. Y también está bueno el preguntar, bueno, a ver, ¿por qué se enojó? ¿Tiene razón o no? Porque no pensar siempre, ay, fue un chiste, no es nada. A ver, fue un chiste, usé las imágenes correctas, ¿qué le dije? Y capaz que uno está equivocado también, porque le erró. Y bueno, ahí sí, perdón, me equivoqué. Pero después hay que ver también por lo que uno pide perdón, ¿no? Yo le quería preguntar si hay un modo uruguayo, así que es característico de acá. Yo creo que sí. Yo creo que tenemos, cada país tiene un tipo de humor y una idiosincrasia. Y me parece que el uruguayo tiene su tipo de humor, que se parece al argentino, pero no es. Y me parece que tiene que ver con eso, con ese gris que dicen que tenemos, y me parece que el humor uruguayo va por ahí. Y no quiere decir que sea un humor triste, que sea, no, pero es melancólico, el uruguayo lo es. Cuando te gusta el carnaval y vas a ver a tu murga favorita, la bajada de la murga es lo que más te gusta, y cómo llorás, tenemos la mejor, y eso responde al humor también, al tipo de humor que tenemos. Yo qué sé, el tema de llueve, tortas fritas, eso también, todo eso tiene que ver con el humor, porque todo eso es lo que nos hace. Y una cosa que digo en el libro, que me parece un poco por ahí, que siempre jodemos con que el uruguayo es gris, y el gris es el blanco y el negro juntos, Y yo creo que el humor blanco y el humor negro lo pintan mucho al uruguayo. Porque de la boca para afuera queremos el chiste para toda la familia, el humor blanco que se ría todo, y después, yo qué sé, los comediantes hacemos noches de humor negro, se llena, la gente pide más, haces un chiste de humor negro en un show y explota, en las redes pasa lo mismo. Entonces me parece que somos como la convergencia de dos humores que se juntaron, el blanco para toda la familia y el negro, que es bastante jodido, el uruguayo es jodido. Y me parece que son como las dos caras, ¿no? Una cara que se puede asumir tranquilamente y otra que no tanto, pero que se disfruta ahí más de callado. Y como el mismo el humor que este que corre en WhatsApp y que todos hacemos, aunque sean chistes re jodidos, pero que pasamos entre amigos, eso es nuestro, y después, bueno, está. Así nacen los personajes, ¿no? Cuando puedes hacer humor negro, nacen los personajes. Eso de los personajes también me parece que es algo que hay que tratar entre los comediantes y dejar de ser personajes. y empezar a hablar desde uno. Sí, lo digo yo. Y esto responde también a... lo dije yo, me la banco, no lo dije un personaje. Pero eso es algo que me parece a mí, que ya está... Así como la televisión ya llegó a su punto, creo que el personaje del comediante... También hay que darle un descansito. Pero eso me pasa a mí. Lo que pasa es que después agarramos para el lado de los personajes. Con el tema del humor uruguayo, supongo que sí, que hay. A mí una cosa que se me ocurrió hace poco, no me acuerdo por qué estaba viendo, en un programa de la tele estaba viendo a Spalter. Me parece que Spalter, más allá de que obviamente es tremendo actor, me parece que es como que la cara de Spalter, la expresión, yo sí ahí como que le veo algo muy uruguayo, ¿no? Y no sé si ese no habrá sido por ahí el secreto, uno de los motivos porque se volvió tan popular acá, ¿no? Porque sí, o sea, Spalter, como que vos le veías la cara, para mí, tipo, el gesto de Spalter era un gesto de no me rompa las pelotas, ¿viste? Era un gesto de no me vengas a complicar la vida, ¿viste? No me vengas a complicar. El uruguayo jodido, que es lo que yo decía. El uruguayo jodido. Yo quiero estar tranquilo. Yo quiero estar acá mirando la llanura suavemente ondulada. No me vengas a complicar, no me vengas con intensidad, me parece que... Y Spalter me parece que tiene algo de eso, sí que sí, supongo que el humor. Y después de los personajes, claro, ahí me quedé pensando, ¿no? Yo, en ese sentido, me parece que sí, ahí en el Campilia creo que eso está claro, lo de Rafa Cotelo, que bueno, se confundieron un poco el tema de la persona y el personaje, ¿no? Pero sí, supongo que a veces también el tema de hacer un personaje... se puede prestar un poco para las ayudadas, ¿no? De decir, bueno, mirá, yo soy un personaje y digo cualquier cosa y digo lo que en realidad estoy pensando, ¿no? Lo que pasa es que me parece que en el caso de Rafa Cotelo, que sé que no estamos hablando de eso, pero bueno, era el origen de todo, de toda la conversación, me parece que ahí claramente había un caso del tipo que estaba haciendo el personaje, ¿no? Que estaba diciendo realmente lo opuesto, porque además, no se habló mucho, pero el cuplé que empezaba diciendo algo como que, bueno, de Rivera, por suerte mató a todos los indios, ¿no? Y yo digo, claro, Rafa Cotelo, un tipo que es casi profesor de historia, asociado a la izquierda, todo, bueno, ahí sí, no sé, puede decir, bueno, es montevideano y se burla de los riverenses porque de verdad, desde su posición de montevideano, odia a los riverenses, no sé. Pero bueno, me parece que ese no fue el caso, ¿no? No, para nada. Además es muy difícil hacer columnas de humor todas las semanas, la cabeza a veces, es muy difícil estar en la rueda, y a veces que uno de verdad no se debe dar cuenta, y decir, bueno, no era por ese lado. Y yo creo que el único error para mí dentro de del Rafa, obviamente no creo que diga nada contra la gente de Rivera en su vida, fue equivocar un par de imágenes, un par de palabras que sonaron fuerte, y está, pero son cosas que a cualquiera que hace humor, en cualquier ámbito se le pueden escapar sin querer. Porque es muy difícil estar haciendo humor todo el tiempo y que la cabeza te trabaje para ese lado. Cagada nos mandamos todos, qué sé yo. Pero yo lo decía lo del personaje en realidad porque yo quiero, me encantaría escuchar lo que realmente tienen para decir los comediantes y los humoristas. Y no desde un personaje, desde ellos mismos, porque me parece que es necesario en el momento en el que estamos, por todos lados donde se lo mire, ver a la persona comediante jugársela por algo. Por algo, aunque sea por, no sé, me encanta hablar del shampoo. Bueno, hablame del shampoo, pero desde vos. Por eso lo digo. Bueno, primero que nada, agradecerles por este espacio. Estuvo muy lindo el intercambio. Y capaz que como una última pregunta ahí, sería que cómo están llevando ustedes con todo el tema del humor y que ustedes capaz que Marcos, que hace humor escrito, le es más fácil, pero para vos, María Rosa, que el tema de los bares y los stand-up, que todo esto de la situación del COVID te debe tener bastante complicada. ¿Cómo la van llevando, no? Con esta situación de poder sacar su trabajo adelante. Como se puede. La verdad que está bastante jodido, porque bueno, hay compañeros que están haciendo cosas o en Instagram, o están Passline, o en alguna de esas plataformas, pero la verdad que no es lo mejor para el cómico, porque es una especie de changa que vas a cobrar y después la vas a dejar hacer. Está jodido, estamos esperando a ver qué pasa. Parece que ahora van a empezar a hacer espectáculos musicales, pero me estuvieron diciendo que las normas son jodidas, tienes que tener un espacio mega amplio, cosa que los comediantes no tenemos. No sé qué va a suceder, la verdad que no sé. No solo con eso, los talleres también, porque los talleres de stand-up ahora lo estamos dando, lo teórico, digamos, por Zoom, y recién la semana pasada empezamos con lo presencial. Es todo como muy... La verdad que la pandemia nos obligó a replantearnos un montón de cosas. No, bueno, en mi caso, ya te digo, como estoy en un diario, ahí sí, creo que la gente se burlaba de mí, estoy seguro. No me lo decían, pero ustedes me decían, ah, trabajás en un diario. Dentro de poco, los diarios no existen más, los diarios dentro de poco vas a estar abajo de un puente. No, ahora yo me río usted, porque yo tengo trabajo y no se lo complicó. Pero bueno, obviamente, lo que sí no puede pasar, más allá de que el trabajo diario se sigue haciendo con normalidad, ¿no? Bueno, es el tema de los impactos económicos, que ahí sí, ahí como todo en la vida, mi risa va a durar poco, porque ya no me voy a poder reír. Pero bueno, por ahora lo vamos llevando bien. Pero bueno, sí, obviamente esto nos va a complicar a todos y puede pasar también, puede complicarse. Está bromado, hay compañeros que, yo la zafo por otro lado, pero hay compañeros que el día a día son los boliches. El día del boliche, la noche del pago de boliche, y eso se cayó, y bueno, ahí está lo complicado, como pasó con un montón de artistas, ¿no? De gente que vive de esto, de escuelas que cerraron. No sé, espero que siga, que la sepa que vino, siga en empleado público, no labure y se mantenga así, así laburamos nosotros. Bueno, Ulises, ha sido un verdadero placer, repito, estos minutos que nos han dado para, bueno, reflexionar un poco acerca del humor, reírnos un poco también. María Rosa, Marcos, muchísimas gracias por este momento. Y bueno, acá desde Radio Pedal siempre las puertas estarán abiertas y próximamente, quien te dice, podamos estar haciendo este tipo de charlas cara a cara, ¿no? Que es lo más lindo todavía. Sí, un gusto. Muchas gracias a ustedes. Eso, gracias por la invitación. Estoy sola en casa, así que hablé con alguien, está bien. te crió una tele, así que estabas bastante bien. Por eso, sí, totalmente. Muchas gracias. Compañeros, Facu, Popi, un placer. Y bueno, nos estamos reencontrando la próxima semana para otra nueva edición de Cable Pelado. Y como siempre, nos vamos escuchando un temita musical que va bien acorde al tema que estuvimos tratando hoy. Pero hasta la próxima. Al indio Patoruzú ya lo hubiera liquidado hace rato Rivera. Porque serían 100 gramos de paleta sanguchera. El caballo tiró loco, Macro tiraría el carro de un hurgador. El zorro sería municipal, Isidoro un senador normal. Eso creo yo, si puedo opinar, que sería así. Los cines son iglesias, Walt Disney se quedaría de Araca. Y Aquaman en el Río de la Plata nadaría entre la caca. El pato Donald cantaría las olas y el viento, sucundun, sucundun. Y por lo vale vendiendo curitas andaría la pequeña Lulu. Creo yo, si puedo opinar. la perra Lassie con hidatidosis y Popeye en cana por pelear drogado, la chacha en el piñeiro del campo y en un bar de mozo giros sin tornillos, y el coronel Cañón es libre porque ganó el voto amarillo, eso creo. Sería así.